Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Asteris y el papiro de César es el álbum número 36 de la colección y el último que ha sido publicado. En multitud de países e idiomas, aquí en Galicia, tenemos la suerte de que una editorial como Xerais lo edite en la lengua patria. La traducción corre a cargo de Isabel Soto y Xavier Senín, que hacen un excelente trabajo. En cámara lenta te veo como en un escaparate, diosa de maíz hermosa, con tu metate, una visión perfecta. Por otro lado, tenemos la mala suerte de que sea la excepción que confirma la infastuosa regla de que sea apenas la única publicación de una superproducción en gallego. Aún falta mucho camino por recorrer, aún faltan Corto Maltés, Super López, Espirú, Mortadelo y Filemón, Tintín y un larguísimo etcétera. El instante es todo, cada segundo sagrado, la magia en este mundo, el mundo en un segundo abreviado, cada momento es perfecto, cada paso que damos tales son los... Pero no solo en la edición gallega hay problemas, al parecer en el resto del estado no se consigue una unificación de criterios a la hora de editar una colección de principio a fin. Ahora la gran colección de Asterix, ahora la colección en formato normal, ni la una ni la otra ni ninguna, desde el número 1 al 36, bien producida, unificada y con carácter de continuidad. Pero vayamos a lo importante. Este nuevo álbum nos muestra las aventuras de Asterix y Obelix metidos sin comerlo ni beberlo en un lío montado por el galo Double Polemics, sosías de Julian Assange. Y para el caso, ya que esta historia es una parodia del tema Wikileaks, las nuevas tecnologías y el comercio de la información. Es en la historia principal donde el álbum flojea más, ya que a mi juicio no es ni acertada para el mundo Asterix ni está de actualidad, siendo un tema más bien de hace un par de años. Si por una cosa se distinguen los guiones del gran Goscinny, es que no pasa el tiempo por ellos, y este de Ferri en ese sentido no está a la altura. Líos, peleas, equívocos, los romanos, Obelix, magníficas y deliciosas secuencias que nos harán reír y pasarlo teta. Si bien en el argumento general este álbum no da la nota, si lo hace sobradamente en el aspecto particular de cada página, de cada gag. Es un cómic muy divertido que sube el nivel respecto del anodino Asterix y los Pictos. El color es otro gran aspecto a destacar, porque la factura es preciosa, a cargo del colorista Thierry Mebarki, genial en los colores planos y también en la profundidad que se consigue en algunas escenas que lo merecen. Sin duda este colorista merecería estar a la par en los créditos con sus colegas Ferri y Conrad, y esperamos que sigan contando con él para próximas entregas. Hablando de Conrad, el último de este trío que nos falta por calificar, precioso dibujo que para nada desmerece al Duderzo, muy fiel al original pero con personalidad, la rotulación es muy buena y la calidad de impresión es sobresaliente, tal y como mandan los tiempos. Creo que en este sentido sí hay una buena mezcla entre tradición y evolución. Recuérdame que no soy una bala perdida, despiértame de esta etapa adormecida, regrésame. Este cómic ha evolucionado desde aquel de los Pictos y se adivina a poco que se desprendan de algunos clichés y quizás se alternen con otros grandes guionistas una nueva y esplendorosa vida para la franquicia. Como curiosidad de esta edición, mencionar la ya archiconocida y mítica Última Página, que en este caso cambia en fondo y forma, con guiños y novedades curiosas y que desde luego dejan con ganas de más Asterix. Ten cuidado con el verso chido que aquí ya se estira. Así es como prolongo en esta prolongación, elongación, la distensión del tiempo que crea fricción, ficción, adicción, siempre en la tarima yo dispongo en los dictongos. Un álbum recomendadísimo para todos los fans de la saga y que, por muchas cosas que se le puedan achacar, y aunque no vaya a pasar a la posteridad como uno de los mejores álbumes de la serie, cumple sobradamente para matar el gusanillo de un nuevo Asterix y mantiene abierta la puerta del hype ante próximos títulos que vayan llegando. Si queréis ampliar información, no os perdáis la agradable charla que mantuvimos con el señor B de las Metrópolis Delirantes a colación de este álbum en nuestro capítulo 26. ha sido una crónica de Opinando Argallo para Radio Bertoldo.